Púrpura, investigación y asesoría para el desarrollo presenta Código Libre, serie de cápsulas radiofónicas sobre software libre. Busca transmitir información sobre teoría, historia, filosofía, instalación y uso del software libre para fomentar en personas y colectivos la autonomía digital, con el Dr. Francisco Siga. Un sistema operativo es el alma de una computadora. Es el programa más importante que permite que funcionen las aplicaciones útiles a los usuarios, como son los procesadores de texto, hojas de cálculo, imágenes, audio y video. Permite entender el puente entre la máquina en sí misma y los programas de utilidad práctica. Son tres los tipos de sistemas operativos que dominan el mundo de las computadoras: Windows, Macintosh y GNU Linux. Los dos primeros corresponden a software privativo, es decir, no puedes conocer su código fuente, mucho menos modificarlo, ni siquiera compartir copias del programa. Solo los sistemas GNU Linux ofrecen la posibilidad de ejercer las cuatro libertades del software establecidos por la Fundación para el Software Libre. Si bien en un primer momento el movimiento del software libre era regido por las cuatro libertades básicas para usar, estudiar, distribuir y mejorarlo, en 1998 surge un movimiento paralelo llamado Open Source o código abierto, que enfatiza más en los beneficios prácticos que en cuestiones éticas o de libertad. El código abierto es incompatible con el software libre desde el punto de vista filosófico, pero completamente equivalente desde el punto de vista práctico. De hecho, ambos movimientos trabajan juntos en el desarrollo práctico de proyectos. Existe una amplia variedad de iniciativas que se ubican en la vertiente código abierto, pero menciono aquí solo dos de las distribuciones más comunes: Ubuntu y Debian. Ambas son plataformas fáciles de usar y con un conjunto amplio de aplicaciones de todo tipo. Prácticamente podemos hacer todo lo que ofrecen los sistemas operativos privativos como Windows y Macintosh, con la ventaja de que, con un poco de conocimiento, podemos descargar de sus páginas de internet los archivos que contienen dichos sistemas. Para ello, hay que revisar los portales www.ubuntu.com, www.debian.org, revisar sus tutoriales para la instalación y descargar los archivos del sistema. En la vertiente del software libre, hay que revisar el portal de la fundación en www.gnu.org, donde se ubican las distribuciones libres de GNU Linux. Se recomiendan ahí 9 distribuciones. Particularmente recomiendo revisen el sistema operativo llamado Triskel en su página www.triskel.info/es. Distribución muy completa que permite una fácil instalación en su computadora, una experiencia agradable por su escritorio bellamente diseñado y con todos los recursos que requerimos para un trabajo de oficina, académico o de utilización en el hogar. De la misma manera se encuentra GNU Sense, basado en Debian, pero utilizando exclusivamente software libre. Se puede descargar el archivo para instalación en www.gnusense.org. En programas posteriores explicaremos cómo proceder para la descarga e instalación. Recuerda las ventajas que tenemos al utilizar el software libre: computadoras libres de virus, uso eficiente de las máquinas por su rapidez y consistencia, una comunidad muy amplia en internet que te puede ayudar en tus dudas. Eludimos también la cibervigilancia mundial. Utilizamos nuestras máquinas viejas y con pocos recursos de memoria RAM y de disco duro, y además nos ahorramos el pago de las licencias del software privativo. Los sistemas operativos libres se descargan gratuitamente sin costo para los usuarios, quienes sin embargo pueden hacer donaciones a los grupos de trabajo que mantienen la libertad del software. Integra una comunidad de aprendizaje, convoca un grupo de amigos, investiga en internet sobre el tema del software libre e inicia una aventura dentro de la libertad del software.